todo el año hacemos socios. Digamos, hacemos campañas, ¿viste? Y bueno, y por ahí, boca a boca hace socio, ¿viste? Cada una de nosotras. Así que es muy importante para nosotros y que la gente nos conozca y que pueda colaborar haciéndose socia. Nosotros tenemos una cuota trimestral de 20 pesos, ¿viste? Se cobra por trimestre y que es muy, muy poco. Pero bueno, la gente, ¿viste? Que colabora con muchas instituciones y uno no puede de ninguna manera hacer cuotas más grandes. Desde ya, que es lo mínimo. Si vos querés hacerte de 50 pesos por trimestre, es, ¿viste? Esa, la cuota nuestra son 20 por trimestre, pero podés hacerte socio de la cantidad que quieras. Mira, nosotros siempre estamos en campaña de socios, como te digo. Tratamos de hacerlo nosotras, las de la comisión, ¿viste? Que somos unas más o menos 16 personas. Pero de todas maneras, aquella persona que desee hacerse socio puede llamar a mi teléfono, al teléfono del hogar, que es 420-774, y decir que se quiere hacer socio y de ahí en adelante dar su dirección. Y nosotros nos encargamos de todo lo demás, de ir a cobrarle cada 3 meses la cuota, que te digo, la mínima es de 20, y bueno, de 20 pesos, y lo que vos quieras hacerte socio, si vos me decís que querés de más dinero. Y bueno, y en este momento lo más importante que tenemos en vista y a pocos días es este... Bueno. Bien, ¿y qué cantidad de socios tienen al momento? ¿Tienen un registro? 315 más o menos. Bueno, tal vez un poquito más, porque este año hemos hecho alguno más. 350 socios más o menos. Yo no soy la encargada de la cobranza, ¿viste? Ni de llevar la cantidad de socios que tenemos, pero más o menos en eso debemos estar. Puntualmente, ¿dónde están trabajando más? ¿Dónde se, por ejemplo, el abono que viene de los socios, dónde se está volcando más, Iris? No sé qué me preguntas, ¿cómo, a qué lo volcamos nosotros? Nosotros a la alimentación de los abuelos, para todo lo que sea gasto del hogar. Tenemos muchísimos empleados, muchísimos para nosotros, son 30 empleadas, viste que eso nos lleva mensualmente una importante cantidad de dinero. Y bueno, y tratamos, lo gastamos en lo que nos haga falta, viste, pero generalmente la manutención de los abuelos, de los adultos mayores que tenemos, para comprar, viste, todo lo que es necesario para mantener a los abuelos, y como los tenemos. Seguro. Creo que la gente, más o menos, la que conoce el hogar, sabe más o menos cómo los tenemos, viste, tratando de que estén cada día mejor. Fíjate que al tener 30 empleados, nosotros necesitamos mucho dinero para pagar lo que sea sueldos. Y aparte son todos sueldos en blanco, con todos sus aportes. Así que, viste, eso nos lleva mucho dinero por mes. Pero, ya te digo, tenemos alquilado, viste, ahí al Poder Judicial. Eso es una importante suma que nos viene bárbaro a nosotros. Y bueno, y vamos tirando con los socios. También recibimos, como ves vos, que Huella Pampa nos dona todos los años, nos hace el beneficio del recital para nosotros. Así que mucho dinero en mercadería, ¿viste? No se cobra la entrada, pero es un alimento que te lleva. Y bueno, y como eso, muchísimas donaciones. Este año tuvimos del automóvil motoclub, no sé, ¿no?, una cosa así, que hicieron una carrera. Esa también fue a beneficio nuestro, nos dieron un cheque para mercadería, viste, cuando se corre la carrera de Olavarría. Y siempre tenemos donaciones así, viste, de gente que conoce el hogar, o que por lo menos alguna vez ha oído, viste, porque hay mucha gente que no sabe ni dónde está el hogar, viste, pero es cuestión de invitarlos a que vayan y lo conozcan. Tenemos muchos abuelos. Bien, sí, cosa que es muy importante. A propósito de los ingresos que vienen a través de los socios, nuevamente Huella Pampa va a ser el concierto anual y será a beneficio del Complejo San Vicente de Paul. ¿Qué significa para ustedes esto? Sí, eso es importantísimo, porque vos te imaginas que todo lo que viste que la entrada es un alimento no perecedero. Entonces, todo lo que se recolecta, digamos, en ese momento, es para nosotros importantísimo, porque te imaginás que el año pasado, que no hicieron el recital, ellos nos donaron de todas maneras mercadería, y tuvimos hasta el mes de julio mercadería donada en diciembre. Y viste, lo que pasa es que, por ejemplo, te saturás de algunas cosas, viste, por ejemplo, lo que es arroz, polenta, todas esas cosas la gente nos lleva a raudales, viste, y a veces tenemos que donarla, o porque, por ejemplo, la polenta, viste, vos viste, no te dura de una temporada para la otra. Bueno, pero de todas maneras la gente colabora, mirá, para estos casos, terrible. Y nosotros, como te digo, nos viene bárbaro, porque entonces pasamos algún tiempo sin tener que comprar por lo menos la mercadería que se dona, ¿viste? ¿Cuántos abuelos aproximadamente se tiene? Nosotros más o menos, más de un centenar tenemos entre los tres hogares, ¿eh? Y en el hogar para ancianos, que es el más necesitado, tendremos 50 y algo ahí. Y lleva, y cuesta mucho. La verdad que remamos todo el año, pero ya te digo, la gente es tan solidaria que, bueno, nosotros... ¿En los remates también se consigue, se ha conseguido ingresos importantes, Iris? Sí. Este año tuvimos mucha suerte también, a pesar de que los bomberos se nos adelantaron, ¿viste? Porque nosotros hace 5 años que hacemos en noviembre el remate de muebles útiles, ¿viste? Que nos donan durante todo el año, nos donan las personas. Nosotros vamos acopiando y después, a fin de año, hacemos el remate. Y este año se nos adelantaron los bomberos, así que fueron medio seguiditos. Pero igual, de todas maneras, tuvimos mucho público, a pesar de que llovió, y recaudamos bien, y bastante bien, y contamos con la colaboración de Sergio Bazano, que nos hace todo, viste, ad honorem. Seguro. Así que bueno, siempre estamos haciendo alguna cosita para que la gente, viste, nos vaya conociendo y vaya sabiendo qué es lo que hacemos. La verdad que es duro, porque viste que cuesta mucho todo, y viste que querer tenerlos bien, pero como te digo, la gente es solidaria, nos han donado calefactores este invierno, por ejemplo, Copeletri nos donó calefactores, que es importante, viste, que nos hacen falta, y bueno, como eso, ya te digo, muchísimas donantes tenemos, la verdad, que gente anónima también, viste, que no, por ahí te lleva y te dice, no, de hecho lo dejo y no te da nombres, viste, así que es importante, es muy importante.